Vamos ahora a pasar a la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poco acerca de la disciplina. Pero, ¿qué le parece si me acompaña a la cita base en la carta a los Hebreos? Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo número 1. Vamos a ver que la Biblia se asemeja a una carrera. Es interesante que la Biblia asemeja a la vida espiritual, a nuestra vida, a una carrera. Nuestras metas, nuestros logros, nuestros propósitos, lo asemeja con una carrera. ¿Qué nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy interesante, hermanos, que la Biblia compare nuestra vida, las metas, los propósitos, los objetivos con una carrera. Y lo importante es que no solamente nos compara la vida espiritual, la vida, las metas terrenales y espirituales con una carrera. Nos dice la forma en que debemos de correr para poder terminar esta carrera. Porque usted debe de saber algo, hermano. Para alcanzar metas espirituales o terrenales, necesariamente requerimos de lo que nos dice aquí esta palabra. La Biblia nos dice que esta carrera de la fe, esta vida espiritual, las metas, son como una carrera. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. La palabra de Dios nos dice: he peleado la buena batalla. Fíjese bien en la siguiente frase: he acabado la carrera, he guardado la fe. Este versículo no solamente compara la vida espiritual, las metas espirituales y terrenales con una carrera, nos dice y nos motiva que debemos determinarlas. Nuestras metas espirituales, nuestras metas terrenales, las tenemos que terminar. Vea cómo lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Está escrito: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: corre de tal manera que lo obtengas. Vea bien, hermano, tenemos, sí, la Biblia compara a nuestra vida, a nuestras metas con una carrera. Y nos dice, tú tienes que terminar, tienes que obtener fruto de lo que estás corriendo. Pues mire, así en la palabra de Dios nos está diciendo cómo podemos llegar en un momento dado a obtener nuestras metas. No solamente nos dice que corramos, nos dice la forma en que debemos de correr. Porque usted sabe que en el aspecto físico hay diferentes tipos de carreras. Por ejemplo, está la carrera de los 100 metros planos. Esa carrera que se corre en no más de 10 segundos. El récord anda como en 9.2, 9.4 décimas. Imagínese los corredores que participan en este tipo de carreras se preparan años, 4, 5, 8 años de preparación para correr 9 segundos. Y hay una técnica y hay una estrategia de cómo lo deben de hacer. Pero no es la única, porque también tenemos los 400 metros con obstáculos, ¿verdad? Esa se corre, es un poquito más larga, dura un poco más. Y también hay una preparación, hay una técnica diferente a la técnica de correr los 100 metros planos. Pero hay otra carrera de resistencia, la carrera reina, que es el maratón, que usted tiene que recorrer 42.5 kilómetros para poder llegar a la meta. Y es natural que son diferentes. Y no va a correr con la misma técnica que corre el maratón con lo que corre los 100 metros planos. Pero ¿sabe qué? Hay principios espirituales que nos dicen cómo debemos de correr para obtener nuestras metas espirituales y nuestras metas físicas. Porque mire, esto es una realidad, hermano. Toda meta terrenal, toda meta espiritual, requiere que tengamos disciplina para poderlas obtener. La Biblia nos está marcando esto. Requerimos de disciplina para poder alcanzar nuestras metas terrenales o nuestras metas espirituales. Si usted quiere terminar una carrera profesional, si está haciendo una preparatoria, una licenciatura, un posgrado, una maestría, necesita disciplina. Si usted quiere tener mayor número de ventas en su trabajo, quiere ser promovido a un mejor puesto de trabajo, requiere disciplina. Si quiere terminar su primaria, su secundaria, su preparatoria, su universidad, requiere de disciplina. Si quiere tener revelación del Señor, quiere tener conocimiento, comunión con Dios, necesita de disciplina. Y usted puede decir, ¿será eso correcto? Claro que sí. En la Biblia hay múltiples citas que nos hablan de que para tener comunión con Dios necesitamos disciplina. Para tener comunión con Dios se necesita tener un lugar consagrado para orar y necesitamos un tiempo diario para poder desarrollar comunión con Dios. El Señor dice que oremos por lo menos una hora diaria. Nos dice que oremos de manera constante, diaria, para poder obtener metas espirituales. Necesitamos disciplina para aprender un idioma, para desarrollar un don, un talento, para alcanzar una promesa, para una carrera de atletismo. Requerimos disciplina. Y vea, nos compara primeramente la carta a los Hebreos capítulo 12, la vida, las metas, como una carrera. Pero si leemos, vamos a encontrar la forma en que debemos de correr para alcanzar esas metas y esos propósitos para terminar la carrera. Vea, vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 12, pero ahora vamos a leer los primeros 11 versículos. Está escrito: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué le parece la sabiduría de la palabra de Dios? Primeramente compara a la vida, a las metas terrenales y espirituales con una carrera, pero también nos dice cómo debemos de correr esta carrera. No como nosotros pensamos, no como nosotros creemos, es como Dios dice que debemos de correr, que vamos a terminar esta carrera, es como vamos a alcanzar las metas que nos hemos planteado. ¿Qué meta se ha planteado para este inicio de año? Terminar una carrera profesional, ingresar a un trabajo, desarrollar un don, un talento, leer la Biblia completa en un año. Hermano, absolutamente toda meta requiere disciplina. ¿Qué es lo primero que nos dice esta palabra que debemos de hacer para alcanzar nuestras metas? Nos dice en el versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La figura que está usando el autor del libro de la carta a los Hebreos es referirse a la ropa que usaban los deportistas. Si un deportista quiere correr una carrera, tiene que ir lo más ligero posible. No puede llevar ropa pesada. Debe de correr con la ropa adecuada. Si yo quisiera ahorita salir de este lugar y correr 10 kilómetros, me costaría mucho trabajo, porque traigo saco, traigo corbata, perdón, traigo abrigo, traigo corbata. Sí, también traigo por acá saco, acá abajo. Traigo underwear, traigo zapato. Me costaría mucho trabajo salir a correr y terminar esos 10 kilómetros. ¿Pero a qué se está refiriendo con las metas espirituales? Hermano, si usted quiere correr, si usted quiere terminar una carrera, se tiene que quitar de todo peso. Los corredores corren con la ropa más ligera, los tenis más ligeros, el short más ligeros, la camisa más ligera. Pero aquí Dios nos está hablando de la meta espiritual. Si queremos alcanzar la vida eterna, Si queremos terminar la carrera espiritual, la vida espiritual, nos tenemos que despojar del pecado. El pecado va a ser un gran peso que nos va a estorbar obtener el premio del llamamiento de Dios en esta carrera. Al igual que ropas pesadas van a estorbarle a un corredor natural en una competencia atlética, el pecado puede estorbarnos. Y hay pecados tan pesados que nos pueden derribar. Mientras estamos corriendo, nos pueden tirar. Es que no podemos correr la carrera espiritual cargando pecados. Y hoy en esta mañana el Señor nos dice: ¿quieres terminar la carrera de la fe? ¿Quieres obtener incluso tus metas terrenales? Te tienes que despojar de todo peso de pecado en tu vida. Y tal vez esta sea la razón por la cual algunos en los primeros días del año, ya en el segundo mes del año, muchos ya hayan abandonado sus propósitos y sus carreras, porque no se han despojado del pecado. Pero ¿dónde vamos a empezar a despojar eso? Sabe, Pablo nos da una idea muy clara y nos va a decir que no comienza en lo externo, comienza en lo interno, comienza en nuestra mente. Vamos a ver cómo nos lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. Aquí nos va a decir la misma idea de Hebreos. ¿Sabe? No se sabe quién escribió la carta a los Hebreos. De hecho, se escribió por ahí del año 70, poco antes del año 70. Y no se sabe quién la escribió. Pero vea qué similitud en la idea, en la revelación. Porque quien la reveló es el mismo Espíritu. Y vea lo que nos dice la palabra de Dios, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, está escrito: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ojo en la siguiente frase: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea bien que es la misma idea. Nos debemos de despojar. Y aquí Pablo lo dice de otra manera. Dice: despójate del viejo hombre. Es decir, despójate de la vieja naturaleza que tenías. O más específicamente, despójate de esos pensamientos que tenías cuando no conocías a Dios. Te tienes que despojar de lo que te está estorbando. Si quieres obtener una meta financiera, una meta familiar, una meta escolar, una meta laboral, y sobre todo, pues, la meta espiritual, te tienes que despojar de lo que te está estorbando. Porque si no lo haces, ese peso que llevas de más te va a terminar derribando. Va a terminar siendo un tropiezo en tu vida para que tú no obtengas tus metas, para que tú no termines los propósitos que te has puesto en este año o en la vida, ¿verdad? Pero vea bien, ese despojarse de cosas que nos estorban comienza en la mente, comienza en los pensamientos. Los pensamientos y la mente es la que tenemos que empezar a renovar para poder crear una disciplina que nos lleve a obtener los logros que deseamos. Dice aquí en el versículo 23 que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Debemos de tener los pensamientos correctos. Los pensamientos correctos nos van a llevar a acabar las carreras, a aprender nuevos idiomas, a terminar incluso una carrera atlética. Usted necesita pensamientos correctos para hacer una carrera atlética. Necesita que tener una mente lista, desarrollar un don, tener una revelación de Dios, tener comunión con Dios, alcanzar una promesa. Para ello necesita los pensamientos correctos y se tiene que despojar de aquellos pensamientos que están siendo un estorbo. Se tiene que despojar del pecado que está poniéndole un peso y que no le va a terminar, no le va a dejar terminar la carrera. ¿Sabe? Hay muchos ejemplos de esto. Hay uno en la Biblia muy interesante. El ejemplo de Saulo. Saulo servía a Dios o pretendía servir a Dios con los pensamientos incorrectos. Era un hombre sumamente religioso que conocía la palabra de Dios detrás y delante. Él era experto en la palabra de Dios. Conocía, por decirlo así, la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Y al estar él con los pensamientos incorrectos, él andaba matando, andaba consintiendo en que se mataran cristianos. Él un día vio cómo se hizo un juicio contra un hombre de Dios, contra Esteban, y él daba su aprobación. Él decía, sí, mátenlo, merecen matarlo, es un hereje, es un cristiano. Imagínese, él pretendía servir a Dios, pero tenía los pensamientos incorrectos. Hasta que un día el Señor Jesús se le para de frente y confronta a Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento hubo una revolución en la mente de Saulo, a tal grado que inmediatamente le llama Señor. Señor, ¿quién eres? Le dice Saulo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Se pone a sus órdenes inmediatamente. En el momento en que fue confrontado, la palabra de Dios confrontó sus pensamientos, sus creencias. Y en ese momento, Pablo empezó a ordenar su mente, su corazón. Y sabe, a veces nosotros andamos así por la vida. Entramos a la preparatoria, a la secundaria. Cada cambio es muy difícil porque es algo nuevo, ¿no? Los chicos que van de primaria a secundaria, como que empiezan a enfrentar algo y dicen, ay, esto va a estar muy difícil. Los de prepa a universidad, los de universidad a posgrado, a maestría. Y muchos empiezan a ser derrotados desde sus pensamientos. Y dicen, no, es que ha de estar muy difícil esta carrera. No se me dan las matemáticas. Los profesores son muy difíciles, son intolerantes. Todavía no empieza la primer clase y ya está siendo derrotado. Imagínese, ¿no? O va a una competencia de natación, a una competencia atlética, y si no lleva los pensamientos correctos, va a ser derrotados, ¿no? Se empieza a preparar en su carril, ya sea en la alberca o en la pista olímpica, y usted empieza a decir, no, estos se ven más fuertes, él tiene una brazada más larga, él tiene una zancada muy superior a la mía, yo no sé qué voy a hacer aquí. No, pues ya perdió. Todavía no empieza la carrera y usted ya perdió, porque no lleva los pensamientos correctos. Su mente está siendo un estorbo, los pensamientos que hay en ella. Por eso es que Pablo le dice a los habitantes de Éfeso, les dice que tienen que renovar el espíritu de su mente, el espíritu de su entendimiento. Y también hay una historia en el Antiguo Testamento, hay una promesa de parte de Dios de ingresar a una tierra que fluye leche y miel. Y los pensamientos de esa primera generación que salió de Egipto no les permitieron obtener esa promesa. Fue tanto el peso de sus pensamientos que de aproximadamente 1 millón de personas que salieron de Egipto, solamente 2 ingresaron a obtener esa promesa. Acompáñeme a Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 33. Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, fíjese bien, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire bien, parte de los 12 espías que fueron, que ingresaron a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les había prometido, en su parecer, en su opinión, eran como langostas. ¿Cuál fue el resultado? Que las demás personas dijeron, sí, es correcto, pareces una langosta a comparación de mí. Y así anda mucha gente por el mundo, en el trabajo, en la escuela. Hay un chico, es un ejemplo de Estados Unidos, de una preparatoria de Estados Unidos, que en su casa le pusieron de apodo el ratón. Y su papá le regaló una cadena que decía ratón, porque parecía tímido, asustadizo. Y tímido y asustadizo, atravesó la secundaria, en la preparatoria, sufría de bullying. Un día lo invitaron a una fiesta por lástima. Su papá lo fue a dejar y él le dijo, por favor, venme a recoger a las 11 de la noche. Y el papá le dijo, sí. El papá nunca llegó porque se emborrachó. El hijo se tuvo que regresar caminando bajo una recia lluvia. No solamente él se percibía como ratón, todos los demás empezaron a ver que ese pensamiento lo hacía parecer así. Le pusieron una etiqueta. Hay papás que a veces ponen una etiqueta a sus hijos y les dicen, eres un inútil, no sirves para nada. Y sabe, esa etiqueta le dura al hijo toda la vida. Y va a ser un peso tan grande, porque esa etiqueta no queda en lo exterior, queda en lo interno, queda en los pensamientos. Y cuando él va y está cursando la escuela, él dice, bueno, soy un bueno para nada, no sirvo para esto. La escuela no se me da. Entra a un deporte y comete un error y dice, es verdad, soy un bueno para nada. Hermanos, la autodisciplina comienza renovando los pensamientos. Si usted quiere terminar la carrera, si usted quiere alcanzar esas metas espirituales y terrenales, tiene que tener mucho cuidado con sus pensamientos. Tiene que crear una disciplina, disciplinar sus pensamientos para que no anden por toda nuestra mente dando vueltas, generando cosas que no son reales. Tenemos que tener mucho cuidado con aquello de poner etiquetas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente. ¿Cómo es eso? Dios dice, renueva el espíritu de tu entendimiento. Acompáñeme, por favor, a Proverbios capítulo 23. Vamos a leer el versículo 7, la primera parte. Vea qué importantes son los pensamientos. Vamos a hacer lo que pensamos. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo vuelvo a leer, la primera parte. Está escrito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, hermano, usted va a ser resultado de lo que piense. Y si tiene pensamientos negativos, contrarios a la palabra de Dios, van a ser un gran peso para usted. Por eso es que Dios nos dice, corramos la carrera de la fe. Pero para correr la carrera de la fe, para alcanzar cualquier meta, nos tenemos que despojar de todo peso, de todo pecado. Viene Pablo y se lo dice también a los de Efeso, a los de Éfeso. Les dice, despójate de tu vieja naturaleza, despójate de tu manera antigua de pensar. Genera nuevos pensamientos, renueva pensamientos en tu mente, renueva el espíritu de tu mente, renueva el espíritu de tu entendimiento, porque ese va a ser el mayor peso que podamos tener encima, porque va a afectar toda la vida esos pensamientos. El pensamiento nos va a llevar a una conducta. Vea también cómo se refleja y nos lo describe Jeremías en un pueblo también con mucho peso de pecado encima de él. Jeremías capítulo 18, y del capítulo 18 vamos a leer el versículo número 12. Jeremías capítulo 18, versículo 12. Vea lo que decía este pueblo. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Finalmente, lo que hay en nuestros pensamientos, los vamos a exteriorizar en una conducta. Y si esos pensamientos son incorrectos, no están basados en la palabra de Dios, van a ser un peso terrible. Imagínese una persona que genera pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, pensamientos de esclavitud. no va a poder llevar a cabo ninguna meta en su vida. Qué clara es la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso y de pecado. Despojémonos de nuestra antigua manera de vivir. Renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Renovemos los pensamientos. Necesitamos desarrollar disciplina, no externa primeramente, sino una disciplina en nuestros pensamientos. No podemos dejar que llegue cualquier pensamiento en nuestro corazón. Un ejemplo para los jóvenes es como en las computadoras, ¿verdad? En las Windows. Usted necesita un antivirus. ¿Qué hace el antivirus? Detecta una alerta, detecta un peligro e inmediatamente genera una protección. Así debe de trabajar nuestra mente. No nos podemos dar el lujo de permitir que todos los pensamientos que genera nuestra mente se queden ahí. Todo pensamiento que no está sujeto a la obediencia de Cristo debe de salir. Y al empezar un orden en nuestro pensamiento, vamos a generar una disciplina, una conducta disciplinada en lo exterior. Veamos ahora cómo lo dice Job y cómo lo describe. Job, capítulo 37. De esta declaración increíble que nos enseña realmente y nos da claridad de lo que a veces pensamos, pasamos con esos pensamientos. Dice Job 37:19: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Vea bien, dice: no podemos ordenar las ideas a causa de las ideas. Y a causa de esas tinieblas no podían hablar, no sabían qué decir. Muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por eso es que Dios nos dice que nos despojemos de todo peso del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado produce tinieblas y las tinieblas producen un desorden mental. No nos permiten pensar de manera correcta. No nos permiten tener los pensamientos de Dios. Y la gente no alcanza sus metas terrenales, sus metas espirituales, porque hay un desorden externo y hay un desorden interno. Claro, el desorden interno es primero, el desorden externo es secundario. Si usted quiere disciplinarse, si usted es indisciplinado, si usted no tiene orden en su vida, lo primero que necesita es orden en el interior. ¿Y cómo se trabaja eso? Ya lo vimos. Despojándonos, quitándonos todo peso de pecado, despojándonos de toda nuestra antigua manera de vivir y de pensar, porque el pecado produce tinieblas internas en nuestra mente y ese pecado nos va a traer desorden en todas las áreas de nuestra vida, y ese desorden, esa indisciplina nos va a impedir llegar a nuestras metas, cumplir nuestros propósitos físicos y espirituales. ¿Qué sabiduría hay en la palabra de Dios, hermano? Que nos deja ver y que nos enseña la manera de alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos. Acompáñeme de regreso a Hebreos capítulo 12, versículo 5, para ir viendo la conclusión de este tema. Hebreos capítulo 12, vamos a leer del versículo 5 al versículo número 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vea cuánta riqueza en este pasaje de la Biblia. La disciplina genera vida. Entonces véalo del lado contrario. Si la disciplina genera vida, ¿qué genera la indisciplina? Saque sus conclusiones. Por eso lo primero que nos dice aquí en el versículo 5 respecto a la disciplina es que no la menospreciemos. ¿Sabe? A veces nos cuesta tanto trabajo disciplinarnos, levantarnos temprano, Llegar puntuales al trabajo, a una cita, ser ordenados en lo que hacemos, ¿verdad? Hay personas que se propusieron terminar de leer la Biblia en este 2022. Y cuando llegan a las partes difíciles de entender de la palabra, empieza una lucha en su interior y empiezan a ver y dicen: bueno, como esta es la parte difícil, voy a relajarme un poquito y voy a ver qué hay en Facebook. Y empiezo a ver trivialidades. No es que todo sea trivial, pero mucho sí hay de trivial en Facebook. Y empiezan a ver videos y empiezan a ver posts. Y empezaste leyendo la Biblia. Y fue tan fácil que viniera un distractor y te apartara del propósito. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada a las cosas fáciles, a la recompensa inmediata. No nos interesa la recompensa a largo plazo. Queremos ahorita, ya, ¿verdad? Por eso es que también hay muchos que no ahorran, porque quieren la recompensa inmediata y no la recompensa futura, ¿verdad? Yo veo que hay muchas personas que empezado el año se inscribieron a un gimnasio y dijeron: voy a pagar la anualidad para obligarme a ir, porque pues no voy a andar perdiendo el dinero. Y me voy a inscribir a un gimnasio de 24 horas, por si no puedo en la mañana, pues voy a mediodía, o si no puedo a mediodía, voy en la noche, y si no voy en la noche, voy en la madrugada. Bueno, ya estamos en febrero y ya no van. Ya dejaron ahí su dinero, porque quieren empezar a ordenarse primero externamente. Y sabe, el orden comienza, la autodisciplina no comienza externamente, comienza internamente, renovando el pensamiento, quitando el pensamiento que teníamos antes de conocer a Jesús y poniendo el pensamiento que nos dicta la palabra de Dios. Pero sabe, pues a veces no nos gusta la disciplina y las menospreciamos. Pero recuerde, la disciplina es necesaria para realizar cualquier meta terrenal o espiritual. Por eso no es bueno que la menospreciemos. Deberíamos de valorarla. Y sabe, esto es algo que se ha perdido también con los hijos. Uno de los problemas más graves es la falta de disciplina en los hijos. Y hay muchos argumentos erróneos y dicen, es que yo no quiero corregir a mis hijos como me corrigieron mis papás. Entonces, como a mí no me gustaba que me corrigieran, yo no corrijo a mis hijos. Y un hijo que crece sin disciplina, le va a costar mucho trabajo enfrentar los retos de esta vida. Imagínense, el hijo que no se levanta por sí solo en las mañanas para asistir a la escuela, o el hijo que no se levanta a tiempo para asistir al trabajo. ¿Va a sufrir o no va a sufrir? Va a sufrir porque hay un desorden interno que se va a ver reflejado en lo externo. Y hay muchos papás que huyen de la corrección a los hijos. Pero sabe, aquí también encontramos en el versículo 6 que dice, Dios al que ama, disciplina. Tendríamos que empezar a ver que la disciplina también es parte del amor. El amor sí es abrazo, beso y apapacho, es cariño. Pero tiene otra fase el amor. El amor también es disciplina. Si disciplinamos a los hijos, como lo dice aquí, les estamos expresando amor. Si usted solamente le da abrazo, beso y apapacho, y no disciplina al hijo, está creando un desorden interno en su mente. Y ese desorden interno en su mente le va a dar problemas para todo. Y le va a costar trabajo sacar la escuela adelante, sacar los estudios. Le va a costar trabajo obedecer, porque los papás no generaron disciplina. Un papá que no disciplina no está amando completamente a su hijo. Ahora tu hijo, me refiero a los hijos. Si tus papás no te disciplinaron, por cualquier razón, tú tienes la oportunidad de autodisciplinarte. O a lo mejor tu papá, tu mamá no eres disciplinado. Tienes la oportunidad de autodisciplinarte con la ayuda de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que nos renovemos en nuestros pensamientos. Ahí empieza el orden, despojándonos del pecado, despojándonos de la manera antigua de pensar, renovarnos con la palabra de Dios. Le voy a contar dos ejemplos en los que yo padecí por falta de disciplina. El primero fue la escuela. Yo fui un chico mediocre en los estudios, primaria, secundaria. Y en el último semestre de la preparatoria, Dios se reveló a mi vida. Y yo recuerdo que Pues yo era muy desordenado. Hacía trampas para pasar el año, me las arreglaba para poder avanzar en cada grado escolar. Pero cuando Dios llega a mi vida y alumbra mi corazón, yo sabía que ya no podía hacer trampas, yo sabía que ya no podía, pues, copiar o hacer alguna otra trampa para pasar el año. Y dejé de hacer trampa y empecé a sentir una frustración muy fuerte y empecé a sentirme muy triste. Porque yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? E iba delante de Dios en oración. Y le decía, es que no me gusta estudiar, Señor. Aborrezco estudiar. Y lloraba, lloraba. No lloré una vez, lloré muchas veces delante de él. Iba y le decía, me gusta la escuela, me gusta ir con mis amigos, me gusta ir a echar relajo, pero no me gusta estudiar. Qué grave problema, ¿verdad? Me gusta ir a la escuela, pero no me gusta estudiar. Y el Señor me dijo y me reveló en Proverbios que el alma sin ciencia no es buena. Ya de cuenta que ese pensamiento bíblico renovó mi entendimiento, los pensamientos en mi corazón. Y me propuse, de acuerdo a otro versículo en Mateo 6, orar por lo menos, perdón, estudiar por lo menos una hora. Hubiera o no hubiera escuela, hubiera o no hubiera vacaciones, hubiera o no hubiera examen. Me propuse estudiar una hora diaria. Y sabe, Dios bendijo ese propósito. Y bueno, gracias a Dios, pude sacar con buenas calificaciones ese último semestre de bachillerato, la universidad y el posgrado, con excelentes calificaciones. Y hasta la fecha, aunque no asisto ahorita a una escuela, me gusta y me fascina estudiar. ¿Sabe por qué? Porque Dios renovó el espíritu de mi mente en esa área. Dios lo hizo. Renovó el espíritu de mi entendimiento. Y bueno, también sabe que en alguna etapa de mi vida hice mucho deporte y dejé de hacerlo. Y obvio, pues me trajo consecuencias físicas, consecuencias malas a mi cuerpo. Y hace como 4 años me fui a caminar porque dije, porque el Señor me dijo, eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo debes de cuidar. Eso renovó mi pensamiento porque yo pensaba que, bueno, pues de nada sirve hacer ejercicio físico. Dice la palabra de Dios que para poco es provechoso, pero me dijo el Señor, eso poco que es provechoso, explótalo, maximízalo, úsalo. Y mire, empecé caminando, ya que iba caminando, dije, no, voy a empezar a correr, qué flojera empezar a caminar. Y empiezo a correr, hermano, le voy a ser sincero, no pasaron 200 metros cuando ya estaba agitado, mi corazón estaba agitado y me sentí frustrado y me puse a llorar. Ahí, no había nadie, volteé hacia los dije, ay, qué bueno, no hay nadie. Y saqué mi frustración llorando. Y le dije, Señor, antes nadaba no sé cuántos kilómetros, ahora no puedo hacer ni 200 metros. Y le pedí ayuda al Señor, le dije, Señor, ayúdame a disciplinarme poco en el deporte. No quiero invertirle mucho, pero quiero mantener mi cuerpo sano. Y el Señor me empezó a respaldar y empecé hacerle caso a lo que dice la Biblia. Precisamente en Hebreos capítulo 12 dice que corramos con paciencia. Yo ya quería correr a todo y el Señor, fíjese, con su palabra me habló y me dijo: corre con paciencia, no corras tratando de comerte todos los kilómetros por delante. Y empecé a correr con paciencia. Y sabe, de caminar pasé a trotar, de trotar pasé a correr. Bajé una aplicación para correr y medir mis tiempos. Y el Señor puso en mi corazón estos versículos que le compartí al principio, de terminar la carrera, de obtener un premio. Decidí en mi corazón entrenar para una carrera, entrenar con un propósito, no nada más correr así por correr. Y el Señor me permitió al año de empezar a correr, hacer el medio maratón. El más sorprendido fui yo. Algunos me decían: no, no lo vas a lograr, estás un poco pesado. Y terminé el medio maratón. Y al año siguiente, hace 2 años, hice el maratón completo de la Ciudad de México, 42.5 kilómetros, sin lesiones. Todavía después de terminar la carrera, creo que caminé otros 10 kilómetros y gracias a Dios bien. ¿Dónde empezó la autodisciplina? Con un pensamiento generado en la palabra de Dios. ¿Qué se ha propuesto, hermano? ¿Qué tiene en su corazón que no se ha cumplido, que no se ha llevado a cabo? Necesita que autodisciplinarse. Pero para eso se tiene que despojar de todo peso, de todo pecado, de todo pensamiento que genera tinieblas, que genera un desorden interno. Tiene que empezar a autodisciplinarse con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios. Nos tenemos que abstener de cosas para encontrar disciplina. Última cita, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Aquí la Biblia nos da otra idea de cómo nos podemos disciplinar, cómo obtener metas. Dice versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, fíjese bien, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese bien, nos tenemos que abstener de las cosas, de los placeres temporales, de las cosas que nos dan placer instantáneo. Tenemos que abstenernos. Si usted quiere leer la Biblia, si usted quiere tener comunión con Dios, a lo mejor se tiene que dormir más temprano y se tiene que abstener en la noche de revisar redes sociales y de decir: bueno, yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero estar en su presencia, porque está escrito: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es lo que me trae alegría. ¿De qué me tengo que abstener? Pues a lo mejor de mirar redes sociales de 11 a 1 de la mañana, de 11 de la noche a 1 de la mañana. Ay, como que sonó rudo. Pues de algo se tiene que abstener. Si usted quiere obtener metas, de algo se quiere abstener. ¿Quién lo dice? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién nos va a ayudar? El Señor. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Qué se ha propuesto y no ha realizado porque no tiene autodisciplina? Oremos y pongamos en manos de Dios nuestra mente, nuestros pensamientos. Padre, en esta tarde te bendecimos, te glorificamos porque tú eres el Dios de toda sabiduría, el Dios de toda inteligencia. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de mirar en tu palabra cómo trabaja nuestra mente, cómo trabaja aún nuestro cuerpo. Señor, en esta tarde sometemos delante de ti todo pensamiento que está generando un desorden en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, todo ese pensamiento de muerte que hay en algunas personas que están viendo, Señor, este video, en el nombre de Jesús, estamos declarando vida, porque está escrito en tu palabra que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús estamos creyendo, Señor, que tú has de sustituir, Padre, también todo pensamiento de derrota, Señor, porque tu palabra establece que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de derrota en el nombre de Jesús es sometido, Señor. Todo pensamiento de rechazo, todo aquello que nos está llevando, Señor, a pensar que somos rechazados por nuestro propio ser, en el nombre de Jesús declaramos que somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Jesús. Tú nos amas. Tú no nos rechazas, Señor. Nadie que viene a ti lo rechazas. Todo quien viene a ti, Señor, tú le recibes. Lo creemos en esta tarde, Señor. Sometemos nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, para que nos ayudes a despojarnos de aquellos que no te sirven, de aquellos que no son útiles para cumplir los propósitos que tienes para nuestra vida. Señor, está escrito que tenemos la mente de Cristo. Padre, estamos declarando que los pensamientos que son más grandes, tus pensamientos que son más grandes que los nuestros, Señor, ocupan nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Renovemos el espíritu de nuestro entendimiento.